Este es un espacio que cada día cautiva a la audiencia que escucha nuestra emisora y las demás del departamento, donde han encontrado la información no solo de Sesquilé, sino también de otros municipios de donde son oriundos, de donde tienen familiares, y pues esto les anima a seguirnos escuchando, y cada vez que escuchan a su locutor o al informe de cada emisora, pues saben que se está dando a la participación de donde llegan estas notas importantes cada mañana.